Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Como siempre, los trovadores nos dan esta bienvenida musical y tan poética también en esta composición. El Cóndor Vuelve, de Armando Tejada Gómez y Enrique Aragón, que siempre está en nuestro inicio. Y antes también con la voz de María Bradley y con la música y la guitarra de José Di Salvo, ¿no? Interpretando una canción de Yupanqui, que son nuestras cortinas habituales de nuestro programa, que todos los viernes a partir de las 12 y un poquito sale por aquí por FM La Barca 88.3 desde San Fernando, y para todo el mundo también por internet a través de www.fmlabarca.org.ar. Ya dejamos las vías de comunicación: 4580-0386 y 4506-3114. Andan los dos. Por allí se pueden comunicar. Y les queríamos contar que el día de hoy, por supuesto, vamos a tener un programa, como anticipábamos, muy poético, como bien anticipaba María Bradley en A Puertas Abiertas. Programa dedicado a algunos autores que hemos elegido. Por supuesto que cada uno de estos autores en realidad merece un programa completo, pero bueno, elegimos algunos temas significativos, en algunos casos los más conocidos, en algunos casos los que por ahí delatan mejor su manera de escribir, las temáticas que tratan, y vamos a andar por Tucumán con Néstor Soria, por La Pampa con Bustrés Ortiz, un poeta, ¿no?, de los geniales, por Salta con Ariel Petrocelli y por Chaco con Aledo Luis Meloni, ¿no? Poetas que además son musicalizados y que han hecho un gran aporte también para el folclore argentino, con interpretaciones bellísimas de distintos artistas que verdaderamente hacen muy bien en elegir estos poetas y lograr estas interpretaciones. Vamos a comenzar por el tucumano, por Néstor Hipólito Soria. Hace poquito se editó su libro, que lo editó la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, la colección Letra y Voz, Tucumán en la memoria alucinada y Este paisaje es mío, de Néstor Soria, una obra completa. Y para presentar a Néstor Soria vamos a utilizar a otro poeta, excelente poeta, que también es psicólogo, Ricardo Guillermo Guzmán, que en este caso es jujeño, ¿no? Y que Poli Soria escribió en algún tiempo para Raíces del Folclore, ¿no?, página que administramos, y Ricardo Guillermo Guzmán hizo la presentación de esta sección poética que se llamaba El Ucumar Arribeño. Y por ejemplo decía Guillermo Guzmán que en reductos como la Cueva de Silisque, la Yapa y la Casa de Jeremías, trincheras de San Salvador de Jujuy, donde se escucha, se habla y se discurre sobre música de proyección folclórica, es recurrente escuchar: ya no hay poetas como antes que incurran en canciones folclóricas, no se encuentran bardos de la talla de Manuel J. Castilla, Hamlet Lima Quintana, Jaime Dávalos, Ariel Petrocelli, Atahualpa Yupanqui, para dar solo cinco nombres. Error. Falta de información, contesto. Hay varios poetas, autores que no conocen, incluso, que sus obras no fueron grabadas. Puedo citar por lo menos 20. Sin embargo, hay uno que me atrevo a decir que en ese rubro es el mejor. Y está a la altura de los mencionados anteriormente. Estoy hablando de Néstor Soria, le dicen Poli. Es tucumano, nacido en Famaillá y vive en Raco. Su casa se llama La Calladita. No es solitaria mi aseveración en otro resguardo de la canción criolla, el socavón de Samba Farfán. Lo afirmado en Autos no ruboriza a nadie, incluso allí se asevera que la mejor dupla compositor-autor de la música folclórica actual es la integrada por Rubén Cruz, Néstor Soria, confrontable, comparable a Leguizamón Castilla o Falú Dávalos. El mozo del cual estamos platicando es autor de más de 100 temas, 52 registrados en Sadaic. Compositores de la talla de Rolando Chivo Valladares, Rubén Cruz, Pato Gentilini, Raúl Carnota, Juan Falú, Mario Díaz, Ernesto Leiva, Hernán Gamboa, Tuco Valladares y Carlos Marrodán han estrechado vínculos cancioneros con Poli, también jóvenes músicos como El Topo Encinar, Leopoldo Deza, Julián Ernesto Guamarán, entre otros, musicalizaron algunos de sus poemas. A la vez Néstor Soria musicalizó zambas fundamentales para mi provincia, Jujuy, como La Bandera Chahuanca, qué temazo, junto a Lucho Ochos, y Jujuy Mujer, las dos con letra de nuestro poeta, Alejandro Carrizo. Poli Soria ha elegido priorizar el ser sobre el tener propio de lo que adscriben a la hojarasca de la posmodernidad, se escucha a diario en las radios del país, el ser en la potente poesía de Néstor Soria. Desde San Salvador, Jujuy, en otoño del 2011, Ricardo Guillermo Guzmán nos enviaba esto sobre el Poli Soria, este hombre declarado ciudadano ilustre de San Miguel de Tucumán y de la ciudad de Cosquín por su aporte en la cultura del país, en la cultura nacional, y que hoy vamos a disfrutar porque además siempre está ahí presente. Este año en el Encuentro de Músicos de Rosario dictó muy interesante taller de poesía y canciones, letras del noroeste. Néstor Hipólito Soria, lo vamos a escuchar en Zamba del Arribeño, quizás una de sus más conocidas interpretaciones, que le ha puesto música nada más y nada menos que Juan Falú, en la interpretación de Lorena Astudillo, en un disco que salió hace muy muy poquito y tuvimos el gusto de recibir, y de paso presentamos una de las joyas de ese disco. El Negro Falón, Néstor Soria y Rubén Cruz, esta gran dupla de la que hablaba Ricardo Guillermo Guzmán, en una guajira que he musicalizado y que la vamos a escuchar interpretada por Rubén Cruz, y La Cruz de Yampa, otro temazo, que ha musicalizado uno de los jóvenes, el Topo Encinar, y que lo vamos a escuchar en la interpretación de la Bruja Salguero, la riojana. En Zamba del Arribeño vamos a ver cómo trabaja la cuestión regional y lo que es ser un arribeño, un poco también hablando de él. En El Negro Falón, algunos recuerdos de su paso por el ingenio Nueva Baviera y algunos personajes de ese ingenio, en la lucha también de ese ingenio. Y en La Cruz de Yampa, un personaje mítico, bueno, con algo que pasó, una tragedia ahí en Yampa, y cómo se fue haciendo como una especie de santón popular Mercedes Yampa. Tres distintas cuestiones musicalizadas por distintos músicos, ¿no? Juan Falú, Rubén Cruz y Topo Encinar. Así que en este primer bloquecito disfrutamos de la poética de Néstor Hipólito Soria. Por trajinar en el cerro, yo soy arribeño y medio bagual. Ando caminos, soy puma ladino que no han de encontrar. Buscan y rastro los hombres y el monte me esconde, soy sombra no más, arriando un hato de ovejas. Derrama mi quema un viejo sentir y en su quejido yacente se le hace a la gente que llora un crespín.

alcohol su boca, caliente como cachaza, basculla por la cantina, su cantinela de rabia, con ese vino mingado, a las verijas le baja, taimado rastro de puma, cebado por la venganza, calibre de matagato, verta razón de la macha, por el cogote del vino, falón remonta una bala, negro ha nacido este negro, y más negra fue su fama, que lo diga el mandamás, mientras mastica una bala, que lo diga el mandamás, me gritó, que lo diga el mandamás. Trepada fiera, puro silencio, es esta huella que llevan fama, como un abuelo me cuenta el río de cuando viado Mercedes ya. Envuelto en niebla, chispeado de vino, desbarrancarse al pechar el abra, dizque volvía de alguna minga, mientras la tarde sangraba ocaso, su coca triste hediaba guala. Y era una sombra su poncho aguayo. Sueltas las riendas de la sillera, falció la seda y se vino abajo. Nada se supo de don Mercedes, solo la clara del nuevo día monstruosamente su cuerpo yerto y una cuyico sangre y saliva destino incierto pechar dos nubes una de vino la otra. Voces ruidosas de unos pastores desparramaron por toda fama la triste suerte de aquel viajero tieso en el fondo de una barranca. Corrieron mentas y hasta se dijo que el mismo diablo cobró su alma. Se oyó el gemido de una muchacha que estuvo en vela todo. la noche, alimentando con su deseo ardientes sueños junto a aquel hombre. Y por no verlo como difunto, se hizo por suela a medio el monte. Trepada fiera, puro silencio, es esta huella que llevan fama. Junto al abismo han cruzado dos palos, fuertes maderos de antiguas arcas. Ay, verá gente que es antigua, porque divisa la cruz de Yampa. Y en estas distintas interpretaciones entonces disfrutábamos de la poesía de Néstor Hipólito Soria, ¿eh? Lorena Astudillo, Rubén Cruz, la Bruja Salguero, los intérpretes. Ahora nos vamos a ir de Tucumán para La Pampa. Antes les recordamos que si se quieren comunicar, opinar y lo que quieran, 4580-0386, 4506-3114. Por Facebook también en nuestro grupo Encuentro con las Raíces, ¿eh? Vemos ahí varios me gusta, no sé si será gente que está escuchando, si es así, les mandamos saludos a todos. Juan Carlos Bustriazo Ortiz, vamos a ir ahora. Él es un poeta pampeano, un poeta maravilloso, ¿no? De una de las grandes letras de la poesía de La Pampa. Es el poeta pampeano, dicen muchos. En La Pampa hay otros grandes poetas como el bardino Julio Domínguez, como Edgar Morisoli, también, por ejemplo. El valor de su obra, con mucho misterio y de una especial creatividad, lo distingue incluso en el concierto nacional, a lo que suma la popularidad que encontraron algunas de sus letras, que forman parte del más gustoso cancionero. Las anécdotas, además, le dan aire a la leyenda del poeta nochernícola, muy de la noche, de austera sal, de halo melancólico. Cuentan, por ejemplo, que siempre usaba el mismo vaso para tomar su vino. Lo guardaba en un portafolio ya mítico y a su vez en su interior lo protegía la boca con un platillo. El vaso con el tiempo adquirió la tonalidad del vino tinto, la borra se instaló en su fondo y en los bordes. Una anécdota que pinta un poco las cosas de este poeta. Y Bustriazo siempre usaba su tapita con un objetivo tan práctico como romántico, que no huyeran los espíritus de la bebida, todo ese halo de misterio que también estaba en su pluma, ¿no? Penca, como le decían, Bustriazo decía que no tenía buen humor. Nació el 3 de diciembre de 1929 en Santa Rosa y decidió firmar Ortiz como su madre. Y recordaba que Bustriazo, apellido de origen italiano, significa tres bueyes grandes. Fue radiotelegrafista y eso le permitió recorrer buena parte del territorio pampeano. También fue corrector y linotipista en el diario La Arena. Animó culturalmente varios boliches y peñas de la ciudad. Se enamoró de Rosita, pero ella se fue con otro hombre. Yo era muy enamoradizo, me gustaban las muchachas, recuerda, el amor tiene un poder extraordinario, la comida y el amor tienen grandes poderes. Numerosos de sus poemas fueron musicalizados por músicos pampeanos y también de otras regiones del país, y su obra fue declarada de interés provincial. La profesora Teresa Girba lo incluye en el texto de investigación de estudios de literatura pampeana en 1974, ¿no? Fue publicado en muchísimas revistas, bueno, sus poemas puelches, sus elegías de la piedra que canta, escrito en 1969, son de algunas de sus grandes obras, pero gran parte de su obra todavía permanece inédita, ¿no? Bustriazo Ortiz ha fallecido lamentablemente hace algunos años. De Bustriazo Ortiz vamos a escuchar, en este caso, una temática de él, ¿no? La temática aborigen, ¿no? Aborigen en La Pampa, sobre todo. Así que vamos a escuchar Paisano Vincent, Bustriazo Ortiz, la letra, la música la puso Juan Nebeu, interpretada por el dúo Sombra Arena, ese gran dúo pampeano que integraban Delfor Sombra y Cacho Arenas, Rubén Evangelista, pero Cacho Arenas firmaba, en donde un disco genial que se llama Voces de la Patria Vaya, en donde musicalizan o interpretan canciones de Edgar Morisol y de Julio Domínguez, de Bustrás Ortiz, como comentábamos antes, ¿no?, de los grandes poetas pampeanos. Paisano Vincent, entonces lo vamos a escuchar por Dúo Sombra Arena. El Viejo Quintín Intruso, a quien le puso música Bruno Arias, y lo vamos a escuchar interpretado por Hernán Boyetta junto a Bruno Arias en un disco que salió este año. Y luego Canción para la Niebla Puelche, también de Bustrías Ortiz, por supuesto la letra, porque es a él a quien estamos escuchando, y Mareque la música, Edith Rossetti en la interpretación, ¿no? Así que vamos a escuchar esos tres temitas de la letra de Juan Carlos Bustrías Ortiz, Dúo Sombra Arena, Hernán Boyetta con Bruno Arias y Edith Rossetti, que Edith Rossetti también ha tomado obras de los artistas pampeanos y en Cosquín ha hecho una cosa muy interesante junto a Alfor Sombra, Jacomus y tantos otros pampeanos. En el horizonte violeta, remotos fogones ardieron por vos. En el horizonte violeta, remotos fogones ardieron por vos. No sé qué tiempo pasado, desde tu mirada me quiso mirar. Salió de la historia y en Vega y Moreira me puse a pensar. Tu estampa salió de la historia, en Vega y Moreira me puse a pensar. Paisano Vince, ¿dónde está el pueblero que no te miró? Tu larga melena por los pajonales galopando al sol, tu larga melena en el viento, por los pajonales galopando al sol. Leyenda soltando su adiós. Cuando te fuiste por la noche, eras la leyenda soltando su adiós. Después la luna esmeralda, Ramazón abajo te quiso llevar. Tu sombra con los tucutucus se metió en la tierra del sol Oyuyal. Tu sombra con los tucutucus se metió en la tierra del sol Oyuyal. Ráncula adentro, el que aquí te canta un día te vio. Por eso te mando esta copla, memoria y remanso de tu corazón. Por eso te mando esta copla, memoria y remanso de tu corazón. Oh, visto, cobra antiguo, tierra y tembló, sueño amargo. Aquí está su sombra india, casi tocando la ausencia. Como si fuera a quedarse ahí mismo sobre la hierba. Como si fuera a quedarse ahí mismo sobre la hierba. Hace años que trabajamos este campito nomás. Me dicen que soy intruso y que me debo marchar. La, la, la. Y que me debo marchar. Niebla. Y en sus ojos hace tiempo que anda rondando la niebla. Tener que irse y tan solo la tierra tiene otro dueño. Con Quintín, hey. ¿Cómo decirte que los intrusos son ellos? Con Quintín, ¿cómo decirte que los intrusos son ellos? Trabajamos este campito nomás. Me dicen que soy intruso y que me debo marchar. La, la, la. Y que me debo marchar. La, la, la, la, la, la, la. Y que me debo marchar. Me dicen que soy intruso y me debo marchar. Ay, mi papá, ay, mi papá. Y que me debo marchar. Y que me debo marchar. Me debo marchar. Me debo marchar. Es los garillales, alma india de los alitrales. Ya siento que te vas triste. Y ya entramos en el último homenaje del día de hoy. Nos comenzamos este bloque disculpándonos porque no nos va a entrar Ariel Petrocelli, así que lo vamos a saltear. Bueno, Petrocelli es de los cuatro que habíamos elegido hoy, quizás el más interpretado, así que inclusive hasta podemos agregar muchas más canciones de él. Bueno, todos los que hemos tocado hoy podríamos ampliar el programa. Pero entonces vamos a irnos de Tucumán, anduvimos por La Pampa y ahora nos vamos a ir para el litoral, para el lado del Chaco, a disfrutar de un poeta que se reconoce chaqueño porque vive hace muchísimo tiempo en Chaco, pero que en realidad nació en Bolívar, o como él dice, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Mejor dicho, en la estación María Lucila, que era una vieja estación del viejo ferrocarril Midland, ¿no? Midland, que ya no existe más. En Chaco vive desde 1937. Él nació en 1912, así que desde los 25 años está en Chaco, a donde se fue a una escuelita rural, ¿no? Él fue profesor y entonces se fue a una escuela rural y ahí fue maestro durante mucho tiempo en un paraje chaqueño. Comenzó a escribir ya de grande. Su primer libro se edita en el año 1965, pero también durante muchos años trabajó como periodista en diversos diarios de Chaco, cosa que le ha gustado mucho. Trabajó 25 años en la docencia, otros 25 como periodista, ¿no? Dentro de los 25 años en la docencia, 20 de ellos fueron como maestro rural. Además fichó en el diario La Prensa, cosa que él mismo nos contaba que lo ha marcado, que ha sido muy interesante porque aprendió mucho y le tocó fichar los diarios del periodo de 1869 a 1912, redactando más de 1000 fichas con información sobre Chaco, Formosa y Misiones. Publicó 18 libros de poemas, coplas y haikus, además de algunos relatos y cuentos para niños. La Tentación de la Palabra reúne su obra poética hasta el año 2006, y muchos de sus poemas y coplas fueron musicalizados por diversos compositores. Es miembro de la Academia de Letras y doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Noreste. Desde hace algunos años reside en la capital de Chaco, en Resistencia. Este es Aledo Luis Meloni, uno de los excelentes copleros, muy bellos haikus que hace, además, que salen de su creación, verdaderamente bárbaro. Lo que vamos a escuchar de Aledo Meloni fue musicalizado, en este caso, un dato no menor, ¿no? Aledo Meloni está vivo, tiene una escuela que lleva su nombre por Fontana, la Feria del Libro del Chaco lleva su libro y está vivo, vive en su casa de resistencia, tiene 101 años, lo cumplió el 1 de agosto, aunque fue anotado un 10 de agosto, si no me equivoco, una cosa así, pero nació un 1 de agosto el día de la Pachamama, por eso él dice que tiene esa cosa que lo une tanto con la copla. Arbolito del Querer es una letra de Aledo Meloni, una poesía de Meloni que musicalizó otro chaqueño muy joven, Coqui Ortiz, y que lo vamos a escuchar en la interpretación de Liliana Herrero. Metáfora, también letra de Aledo Meloni y música de Mota Luna, interpretado por Mota Luna. Todos muy jóvenes, ¿no? Los que lo interpretan también. Y La Niña, también, por supuesto, de Meloni. La música la puso Coqui Ortiz y la interpretación es de él. Antes de despedirnos, aprovechamos para avisar y atento y la gente de la isla que en Casa Puente, Arroyo Gambado y Nuevo Fulminante, este domingo a partir de las 12 horas va a haber un gran festival andino. Música en vivo y locro. Para llegar habrá lancha remis llamando al 1553-894663. En Casa Puente, que trabajan muchísimo ahí en la isla, Arroyo Gambado y Nuevo Fulminante, este domingo a las 12 horas, Festival Andino, música en vivo y locro, 1553-894663. Pueden llamar desde Continente para llegar en lancha remis o desde donde estén. Nos despedimos con Aledo Luis Meloni, interpretado por Liliana Herrero, Mota Luna y Coqui Ortiz. Espero que hayan disfrutado de este encuentro con la palabra y con las buenas interpretaciones que hemos propuesto con Poli Soria, con Bustrias Ortiz y con Aledo Meloni el día de hoy. Gracias Miguel Levicas en la operación técnica y así nos despedimos. ¿Por dónde andarán sus ojos? Mirando lo que no quiero, ellos regalando vida y yo muriendo por ellos, se va secando, secando el árbol de mi esperanza. Si no lo riegan tus ojos, qué mal destino me aguarda. De balde busqué tu sombra, arbolito del querer. Tu sombra fue para otros, yo al sol y muerto de sed. Aunque la noche te esconda, igual te tendré a mi lado. El recuerdo enamorado es la mirada más honda. Thank you.

la lluvia delgada entre algodones dispersos. Tururara, turara, tararara, el agua se vuelve arrullo, rumor de nube de tierra. Y todo porque la niña se va durmiendo, durmiendo. Y todo porque la niña se va durmiendo. El agua en punta de pie anda el viento. Y un ángel guardiano viña junto a la cuna el silencio. Y todo porque la niña se va durmiendo, durmiendo, y todo porque la niña se va durmiendo.